Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Que me diga el mar a dónde van las personas que se fueron. Que me diga el horizonte si detrás de él se esconde. Que me digan las estrellas si conocen a mi abuela. Me dijeron de pequeño se fue al cielo. Que me digan los del cielo si encontraron a mi abuelo. Y escucharon y a sus versos y sus cuentos. Que cuenta la leyenda que nunca se fueron, que se quedaron adentro, que si miro en el espejo los encuentro. Que cuenta la leyenda que nada fue en vano, yo los llevo aquí guardados, por el resto de mi vida no se olvida ni su voz ni su partida. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo parece que me acabo de levantar, voy a decir buenos días. Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que si quieren contactarnos pueden enviar un mensaje de WhatsApp a 5540261814 o pueden llamarnos a cabina al 597-97-852-52. También pueden encontrarnos en las redes sociales como La Voladora Radio, en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto, pueden sintonizarnos a través de www.lavoladora.org. Y gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias a nuestra operadora que sin ella la magia no sería posible. Y antes de pasar con nuestra invitada de super lujo que tenemos del otro lado del teléfono, en la línea telefónica, quiero recordarles que tenemos clases de dibujo y pintura con el maestro Axel U. González. Todos ustedes que tienen desde 10 años pueden comenzar a practicar, aprender, a perfeccionar sus habilidades de dibujo y pintura. Las clases son entre semana en San Francisco número 31, entre Libertad y Atenógenes, aquí en el centro de Amecameca. Pueden conocer un poco más del maestro y de su trabajo en el Instagram @axel_atl y contactar al 5534-83-7522 si quieren tener más información. También les recuerdo que nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl nos invitan al Diplomado Medicina Alternativa. Si quieres más información, puedes comunicarte al 5547-126044 con el psiconaturópata Roberto Alonso Quiroz. Es una formación de 9 meses en donde acudes una vez por semana y no necesitas conocimientos previos. Así que recuerda que tenemos todas estas opciones para ti. Y antes de continuar con estos avisos, quiero presentarles a nuestra invitada de super lujo, que es no solo una maestra, una persona a la que yo quiero muchísimo. Lola Granados es doctorante en desarrollo del potencial humano. Tiene la maestría en psicoterapias existenciales, una especialidad en terapia familiar sistémica con enfoque en configuraciones familiares, especialista en psicoterapia gestalt y licenciada en psicología organizacional. Se dedica actualmente a la consulta privada y es parte del equipo directivo del colegio Edgar Morin, asesora organizacional, conferencista, facilitadora en diplomados y a nivel posgrado, docente, madre y feliz abuela. ¿Cómo estás, Lolita? Muy bien, muy honrada de estar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio que ya la teníamos ahí pendiente, pero coincidimos. Es un honor. El honor es mío. Muchísimas gracias, Lola. Y bueno, cuéntanos, ya hablé un poco de ti, de lo que tú haces, de todo esto que eres, más allá de la parte profesional, el desempeñarte también como madre y como abuela, que creo que en este momento, al menos desde donde yo lo miro, me parece que está siendo tu actividad favorita. Sí, ser abuela es un regalo de Dios, ¿no? Es de las mejores experiencias que puede uno tener. Para llegar ahí, pues hay que vivir, honrar la vida, y para poder tener estas mieles y estos ojos que nos miran. Sí, porque además eso es justo todo lo que vamos transmitiendo sin darnos cuenta. ¿Vale? Toda esta información que le vamos transmitiendo a los pequeñitos, que están muchísimo más atentos que nosotros los adultos. Así es. Pero cuéntame, Lola, ¿cómo llegas de psicología organizacional, en donde recuerdo yo que alguna vez comentaste era ese lugar que te estaba haciendo muy feliz durante mucho tiempo, y luego cómo llegas a la clínica y luego cómo das el salto, sin dejar la psicología, a las constelaciones familiares? Bueno, pues a lo largo de la vida me puedo apreciar de a mis 63 años. He tenido una vida intensa, muy enriquecida, y que he hecho lo que a mí me gusta hacer. He trabajado, he estudiado en lo que a mí me gusta hacer y he sido dichosa en cada una de las facetas que he vivido en mi vida laboral, personal. ¿Cómo llego desde lo organizacional? Desde que estaba yo estudiando en el TEC, y fue mi escuela, el TEC de Monterrey, me tocó con la generación donde hubo un poco de todas las escuelas de la psicología, y la clínica siempre me llamó la atención. Al poco tiempo trabajé en Aurrera, hoy Walmart, que fue también una gran escuela para mí, quizá la más gran escuela que he tenido. Y pues siempre ahí acababa yo haciendo, salía yo tardísimo de trabajar porque buena parte del día me dedicaba a que llegara gente a la oficina, gente muy querida, platicarme sus cosas, y a veces, pues por eso salía yo tan tarde, porque iban y me platicaban, y ya que se iban, pues entonces ya me ponía yo a trabajar. Ok. Entonces, estabas haciendo clínica en la organizacional. Exactamente, estaba haciendo clínica en la organizacional. Fueron muchos años de trabajar ahí. Y después, pues, la siempre me llamó la atención. Alguna vez fui a un curso, ya como psicóloga, pues también iba yo a terapia, ¿no? Y fui a un curso, y en este curso encontré un área de la psicología y de la psicoterapia de la que me enamoré. Y ahí empecé hace 30 y algo de años, ya no me acuerdo exactamente cuánto. Y ahí fue cuando llegué a la clínica desde el humanismo. muchos años. Mucha agua ha pasado debajo de este puente del humanismo. Claro. Oye, Lola, y sí. Fíjate que yo recuerdo que además eras una de estas maestras que no se olvidan, no solo por la información que compartías y por la formación, sino también por este espacio de acompañamiento que eres. Y bueno, eso quería decirlo. Y antes de continuar con esta entrevista, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ahora que regresemos comenzaremos a hablar de cómo llegaste a las constelaciones y qué es eso de las constelaciones familiares. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Y me dijo el sol que ya escuchó la carrilla de mi tío, que cantó con su guitarra, que lo encuentre con mis primos. Me dijeron las estrellas que conocen a mi abuela, que mirara a mi mamá y ahí está ella. Me dijeron los del cielo, se les escapó mi abuelo, se metió en mi corazón cantando un verso. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Y antes de continuar con esta entrevista y de que comencemos a escuchar qué es eso de las constelaciones familiares, quiero recordarles que nuestros amigos de Casa de Madera continúan con su servicio de visitas guiadas por más de 30 salas de antigüedades, historias, anécdotas, noches bohemias y servicio de restaurante. El horario de atención es de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Y si quieres más información, puedes llamar al 55 32 24 84 22. Y si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, Campi Ameca Meca ofrece precios especiales en la compra de alimento que vaya dirigido a albergues o a rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos y dales una patita a quienes lo necesitan. Te puedes comunicar al 55 28 96 59 39. Y ahora sí, vamos con ¿qué es eso de las constelaciones familiares? ¿Cómo llegas a las constelaciones familiares, querida Lola? Pues cuando, pues en la búsqueda, en la psicoterapia, en la búsqueda de tener más herramientas para poder dar mejor servicio, encuentro esto que me llamó la atención de las constelaciones. Al principio no lo vi con muy buenos ojos, ajá, debo decir, No lo vi como él. Confirmo. Sin embargo, en una formación, la formación en la maestría, vimos un módulo de esto y estaba yo con mucha desconfianza, comenté mi desconfianza y la maestra, que en santa gloria esté mi querida Catalina, me dijo, dame oportunidad. Uh-huh. De que, y se lo agradezco infinitamente porque me cambió la vida verdaderamente. O sea, todo lo que ya venía yo trabajando me cambió la vida, ¿no? Fue como la energía que se requería para todo lo que ya venía yo preparando. Claro. Y así pude darle un buen lugar a cuestiones personales, ¿no? Me encantó la técnica y busqué la especialidad. Y mi vida cambió también a partir de esa formación. Yo le estoy muy agradecida a la técnica. La técnica no considero que haga magia. Parece magia, pero no, es técnica bien aplicada, ¿no? Y pues así es como llego a las constelaciones. Me mantengo en las constelaciones, he enriquecido mi trabajo, mi acompañamiento lo he enriquecido, pues bueno, con otros estudios también. Y no dejo de hacer constelaciones, más las clásicas, las constelaciones clásicas. No me meto en otras áreas. Considero que es una herramienta maravillosa para emprender caminos. No es magia. Hay quienes creen que es magia porque en estos tiempos líquidos que vivimos, donde todo es desde la inmediatez, de la falta de espera, de la falta de construcción, queremos soluciones muy rápidas. Y es muy fácil irse con la cinta, dirían por ahí, ¿no? Claro. Sin embargo, el trabajo terapéutico es poder mirar qué nos sostiene, qué nos detiene, qué nos empuja, qué nos amarra dentro de nuestros patrones de relación. Yo puedo decir que gracias a esta técnica y a otras más, he encontrado plenitud en mi vida. Sí, he podido llevar algunas pérdidas con mucho mayor dignidad. Uh-huh. He podido también crecer. Y eso es algo que agradezco. Hay muchas formas de crecer en esta vida. Claro. Y yo elegí esta, ¿no? He elegido esta para mí. Claro, fíjate que yo siempre lo digo, yo en las constelaciones, yo he hecho muchas cosas, tú sabes, ¿no? Sí. Y prácticamente a mí lo que me dicen esto, yo voy y lo hago. A veces solamente a nivel de psicoterapia, de proceso personal, otras las he llevado a este espacio de aprendizaje para compartirlo a nivel de certificaciones. Sin embargo, en las constelaciones siempre me han parecido que son de cuidado, de no en cualquier lugar, de no con cualquier persona, ¿no? O sea, sí creo que tiene que haber un cuidado especial ahí. Justo por esto que dices de cómo a veces pensamos que solamente es magia, yo sí creo que hay magia en lo que tú haces. Sin embargo, también sé que hay técnica detrás de lo que tú haces, sé que hay... Sí, técnica, esa sería como la palabra que yo usaría. Y siempre que digo yo, con la única persona con la que he constelado es contigo, con la única persona con la que yo iría a constelar es contigo, al menos en este hasta este momento, porque sé todo lo que hay detrás. Porque no solamente es tomaste una formación en constelaciones, sino que traes un bagaje que te respalda de otros conocimientos que te dan mucho más para fortalecer justo esto que estás haciendo, ¿no? O sea, que tienes mucho más de dónde sostener la constelación. ¿No? Entonces, pues una responsabilidad, si alguien confía en uno, ¿no? Tiene uno que estar a la altura en la preparación, conocer los límites en todas las profesiones, conocer los límites, saber referir cuando uno no puede, no tiene con qué acompañar, saber claro. referir, y me parece que esa es una actitud ética, ¿no? La claro. ética de la profesión en cualquier profesión. Claro, claro. Y en este, mi pregunta así como muy básica, uh-huh. es ¿cómo le podemos explicar a quienes nos escuchan, Lola, qué son las constelaciones familiares? Porque de repente hay mucha información. Bueno, estamos en la era en la que tú con un teclado, con internet y un teléfono puedes encontrar muchas cosas, no necesariamente lo que sí es. Y a la gente que nos escucha, que parte de lo que hacemos en este programa es mostrarles que hay muchos otros caminos, que hay muchas formas de solucionar lo que está pasando con nuestro mundo interno. Hay muchas formas de estar en bienestar. Y antes de que corran a su computadora, a su teléfono y busquen qué son las constelaciones y no sé qué encuentren, ¿qué son las constelaciones? ¿Cómo sería una forma fácil de explicarle a quienes nos escuchan qué es una constelación familiar o para qué sirve? Más que fácil sería una explicación más sencilla. Ok. Es un abordaje terapéutico donde está basada precisamente en las dinámicas familiares y en las lealtades que tenemos a nuestras familias de origen, no solamente a nuestro papá y a nuestra mamá, sino también a formas de estar en el mundo que hemos ido aprendiendo y desde las cuales florezco o me atoro. Okay. Entonces, una forma de abordaje es poder mirar dinámicas que normalmente no tenemos consciente, pero que rigen mucho en nuestra vida. Nos da luz sobre poder estar en paz en el amor y en el amor consciente. Es una forma de mirar las relaciones desde el amor consciente, de una manera más sana, desde la aceptación de lo que es, uh-huh. en el pleito de lo que debería de ser. Claro. Ahí es donde está la gran frustración, desde cómo deberíamos de ser, cómo deberían de ser los demás, cómo debería de ser el mundo. No, es cómo es, y a partir de dejar de pelearme en cómo soy, cómo son y cómo es el mundo, a partir de esta aceptación, fluir. Pero sin empeñarnos en lograr el cambio per se. La paradoja del cambio, que es tan perversa, uh-huh. que mientras más intentas cambiar, claro. menos cambias. Claro, sí. Porque el cambio y la resistencia siempre van de la mano. Uh-huh. Se trata de ver alternativas. Es una herramienta que nos ayuda, un abordaje terapéutico que nos ayuda a ver alternativas. Formas de ser leales a nuestros sistemas, ¿sí? Y desde ese lugar poder devolver creencias, poder tomar creencias, tomar nuestro lugar en cada uno de los sistemas. Hay tres principios básicos dentro de las constelaciones, desde este enfoque o configuraciones familiares. Uh-huh. Uno, todos en la familia pertenecemos. No hay manera de no pertenecer. Claro. Aunque a veces nos da mucho miedo dejar de pertenecer. Uh-huh. Sí. O sea, la fantasía es, voy a dejar de pertenecer, me van a dejar de querer. Ajá, sí, claro. Pero nunca vamos a dejar de pertenecer. Una cosa es que seamos no vistos, uh-huh. ¿sí? Como la parte desagradable. Claro. La familia o los sistemas en los cuales estamos, pero existimos y existimos dentro del sistema, pertenecemos. Uh-huh. La otra, todos tenemos un lugar y desde este lugar tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. No entre el dar y el recibir, uh-huh, sino el dar y el tomar. Los padres dan, los padres damos, claro, los hijos toman. Claro. Lo que necesitan. Yo no tomo más que lo que necesito. Y yo no puedo dar más que aquello que tengo para dar. Claro. A veces vivimos con una tremenda frustración porque es que yo, con argumentos como, es que yo sentí que mi padre no me quería, o mi padre nunca me abrazó. Pero pues, ¿cómo te iba a abrazar si a él nunca lo abrazaron? No sabía, claro, cómo hacerlo. Pero, ¿qué si te dio? O sea, desde el amor infantilizado, vivo en la queja, en el reproche, en el faltante. Desde el amor consciente, digo, ok, nunca me abrazó y jamás me faltó que comer. Claro. Nunca me faltó que calzar. Siempre tenía escuela para la cual ir. Uh-huh. Siempre hubo agua calientita en mi casa. Claro. Siempre hubo Santos Reyes. Cumpleaños. Cumpleaños, sí. Siempre había seguridad. Me cuidaban. ¿Me amaba o no me amaba? Claro que no. Desde cómo él sabía amar. Claro. Cuando nosotros entendemos esto, este amor consciente, estamos en paz y podemos crecer. Mientras esté yo en el reproche y en la culpa, buscando culpar a quién es quien me la hizo, y ahora a ver quién me la paga, estamos en un estado infantilizado. Por lo tanto, no podemos desarrollarnos y no podemos florecer a la vida. Claro, desde la falta no puedo florecer. No, desde la falta no florezco. Desde la falta quejosa. Uh-huh. ¿Sí? Porque a todos nos hicieron falta cosas. Claro. A todos. Si eran 10 hijos, pues a los grandes les faltó que los atendieran más porque eran 10 hijos. Uh-huh. Y a los chicos les faltó que los atendiera más su mamá porque su mamá estaba muy ocupada con otras cosas. Claro. ¿No? Okay, sí. Y con todo eso, ¿qué quiero hacer? Con todo eso, ¿qué hago? ¿Reprocho? ¿Me quejo? ¿Culpo? ¿Me quedo ahí como enano esperando a que me den? A ver si ya finalmente me hace justicia la revolución. Pues no. O asumo que tomé lo que necesitaba tomar y que en honor a mis papás que me dieron su 100%, que puede ser que a mí me llenara solamente el 10% de mis necesidades, pero ellos dieron su 100% con lo que tenían. Uh-huh. ¿Y con eso qué hice? ¿Con eso qué estoy haciendo? Ahí es donde podemos tener el equilibrio entre el dar y el tomar. Claro. No es recibir. Ponernos en el plan recibir es como la imagen, todos tenemos la imagen de la mujer del seguro social, ¿no? La podemos ver. Una mujer con unos grandes senos alimentando un bebé que jamás crece. ¿O crece ese niño de la mujer que lo mamó? No, porque solamente toma, toma, toma, toma, toma, recibe, recibe, recibe. Y atrás el águila, ¿no? Un padre lejano, distante, ¿no? Pero protector, muy protector. Esas son las familias. ¿Cuándo crece ese niño? Luego, hasta por eso, y aquí aprovechando, a veces nos quejamos del seguro social, pero como ese niño al que siempre le tienen que estar dando, ¿no? Claro. Es incapaz de crecer, pararse y decir, gracias, ya estuvo suave y de aquí en adelante yo busco mi comida. Claro, yo me hago cargo de mí, yo me sostengo. Así es. Que bueno, nuestros padres hicieron cargo de ellos. Uh-huh. La primera historia exitosa que tengo es la de mis padres. Mi modelo de éxito de inicio es el de mis padres. Fueron tan fuertes que me tuvieron a mí. Claro. No me les morí. Claro. Hicieron un gran trabajo. Hicieron un trabajo, no me morí. Sí. Hablo, controlo esfínteres, leo, escribo, camino, corro. Bueno, no mucho, pero todo eso sí. Claro. Pues, ¿quién más? Entonces, entre este equilibrio entre el dar y el tomar, para después dar, ¿sí? Mi deuda con mis padres, yo la pago no con ellos, sino con los que vienen. Uh-huh. Así es como se pagan las deudas hacia los padres. Claro. En tono con lo que me diste, haré algo muy bueno. Y entonces tendré proyectos, tendré planes, tendré negocios, floreceré en la vida. Claro. Y fíjate, Lola, si me permites aquí, yo, bueno, y tú lo sabes, hace casi tres años que mi madre murió. Y yo recuerdo que una de las cosas que dije cuando ella murió y que platicaba con personas que había sido como justo después de que ella muriera, yo siempre decía es que mi forma de honrar a mi mamá es siendo feliz. O sea, mi forma de honrar a mi mamá es qué voy a hacer con todo esto que me dio. Y la verdad es que no habíamos platicado de este tema, pero ahorita que lo dices es como, wow, claro. Claro, ¿cuánto? Perdón que interrumpa. No es la búsqueda de la felicidad lo que tenemos, nuestra meta. Porque la búsqueda de la felicidad nos hace muy infelices. ¿Nos cómo? Nos hace muy infelices. Porque tenemos el concepto de felicidad como debe ser, ¿no? Ok. Y eso es historia. Bueno. Imagínate un niño hoy que van a vivir estos chicos de estas generaciones. Yo lo veo en la escuela, en el colegio donde colaboro. Digo, ay, estos enanos de 3, 5, en kinder, ¿no? Tienen la obligación de ser felices. Van a vivir 90 y tantos años y van a tener que ser felices. ¿Qué es eso? Lo que hay que buscar es la plenitud. Esa es la búsqueda en la vida. Vivirme pleno, vivirme complacido con las cosas, con las situaciones como son. Claro. Esa es la búsqueda, la plenitud en la vida. Que la plenitud no significa necesariamente estar eufórico. Claro. Lo complacido con la vida. Así fluye. Y el otro principio básico es las jerarquías, ¿no? Todos tenemos, o sea, el orden que tiene que ver con las jerarquías, el orden contiene al amor. Para que podamos florecer tenemos que estar en orden. Y en orden es respetar las jerarquías. Uh-huh. Mis padres son los grandes, yo soy la chica. Claro. Para mi hija, yo soy la grande, ella es mi chica. Para mis nietas, soy la grande, su mamá es más grande y yo soy la chica. Y así va a ir. Cuando yo tomo un lugar que no me corresponde, o como dirían los clásicos, cuando los pájaros le tiran a las escopetas, que no ocupo con estas generaciones, ajá. Se trastoca el orden, se trastoca el amor y los niños dejan de ser niños por convertirse en padres de sus padres y luego son pequeños tiranos. ¿Y cómo no van a ser tiranos con padres que quieren complacer a sus padres y dejan de ver a sus hijos, los ven como padres, los quieren complacer en todo. Claro. Tiene que ver con muchísimos temas, no es tan simple la respuesta, pero es mucha responsabilidad para un niño tener tanta autoridad. Es muy fácil que se haga tirano. Sí, sí. Entonces, con estos tres principios, la pertenencia, todos pertenecemos. El orden, hay una jerarquía, el orden contiene al amor. Y un equilibrio entre el dar y el tomar son los principios básicos de las constelaciones familiares, de este abordaje terapéutico. Claro. Y al final de cuentas se convierte un poco en filosofía de vida. Claro, absolutamente. Más, se convierte más en una filosofía de vida y que ayuda para hacer un abordaje terapéutico, ¿no? Claro, porque al final del día, bueno, yo creo que justo esto que te hace clic con lo que profesionalmente empiezas a trabajar, te tiene que hacer clic personalmente, si no, no podrías trabajar con eso. Así es. ¿No? O sea, primero es el clic personal y después viene el clic profesional. Uh-huh. Y entonces eso me parece que es importante que lo conozcamos, que lo escuchemos, en el sentido de, bueno, vas a ir a buscar, siempre les decimos en el programa, vas a ir a buscar a alguien que haga constelaciones, revisa bien, ¿no? O sea, revisa bien que sea una persona que esté preparada en el tema, que no vayas con cualquier persona. No tienes que venir con quien vino al programa, ve con quien quieras, solo haz esta investigación, que me parece que tiene que ver también con la congruencia de esta y de la ética de la que hablabas hace rato. Pero mira, Tony, yo creo, estoy firmemente convencida, la gente podemos estar locos, pero no somos tontos. Claro, claro. A veces nos hacemos, pero no lo somos. Sí, el creer que podemos dañar a alguien, la gente no es tonta. Puede ser que venga una vez, puede ser que intervenga y que, wow, me vaya yo con el espejito, ¿no? Pero si no tiene sustancia, tarde que temprano, reacciono y digo, no, aquí no es, así no va. Se prenden las a veces nos tardamos un poco. Claro. En dar cuenta, ¿no? En querer darnos cuenta, porque a veces sí nos damos cuenta, pero nos hacemos. Claro, siempre. No queremos aceptar lo que ya sabemos. Claro, eso, ¿no? O sea, siempre, yo muchas veces les digo, ya lo sé, solo que no quiero saberlo. Uh-huh. Ya lo vi, solo que no quiero verlo. Y antes de irnos, Lola, porque aquí el tiempo pasa volando y ya casi nos vamos a otro corte, me gustaría leerte un comentario. Dice aquí Berry Núñez, coincido, la guía es muy importante, he constelado con tres personas diferentes y solo he elegido a una para un acompañamiento por más de 10 años. Y justo yo platicaba con una persona también que me decía, es que mi hija quiere constelar, pero yo creo que tendría que hacer otra cosa, no solo constelar. Lo que decías hace rato, tú lo utilizas como un acompañamiento de lo que ya estás haciendo también en terapia. A mí, desde mi experiencia contigo en la constelación, es decir, yo vi cosas en la constelación, me di cuenta de cosas y después tuve que ir a otro espacio a acomodarlo. No solo es lo que veo en la constelación. Por eso cuando tenemos estos acompañamientos tan completos, es mucho más rico el resultado que vamos a tener. Pero, querida Lola, vamos a ir rápidamente a un corte y enseguida regresamos. ¡Ay, qué rápido! Es rapidísimo aquí. Vuela el tiempo. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Hablando de con Tony de la Mora. Cuenta la leyenda que nunca se fueron, que se quedaron adentro, que si miro en el espejo los encuentro. Que cuenta la leyenda que nada cuenta, los llevamos bien guardados por el resto de la vida, no se olvida. Por el resto de mi vida, no se olvida ni su voz ni su partida. Gracias, amigos. Regresamos nosotros aquí detrás de cámaras, detrás de cortinillas, seguimos charlando. Y bueno, tenemos, quienes ya nos escuchan en otras ocasiones, saben que siempre que tenemos invitado tenemos esta sección que se llama El Tip de la Semana, en la cual nuestra invitada, en esta ocasión Lola, nos va a dar el tip que ella considera que ustedes pueden comenzar a trabajar para su bienestar. Ahora regresamos con Lola. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, Lola, ¿cuál sería el tip de la semana que tú le darías a quienes nos están escuchando hoy? Bueno, más que el tip de la semana, bueno, lo digo en esta semana y pues ojalá lo ocupen. En varias. ¿A cuándo se necesita? Un ejercicio desde las constelaciones familiares. Tendría que ver con poder cerrar nuestros ojos un momento y visualizar atrás de mí a mi papá y a mi mamá, o a tu papá o a tu mamá, a tus cuatro abuelos, a tus ocho bisabuelos, quizá algunos los hayas conocido, quizá no, a tus 16 tatarabuelos, a tus 32 chosnos, y si nos vamos 200 años hacia atrás, mis ancestros, mi linaje, tu linaje, tus ancestros, y miras toda esa gente que serían más o menos como 5,000 personas, 4,700, algo así, de ancestros. Toda esa fuerza, tú eres el punto de toda esa fuerza vital que fue pasada de una generación a otra a lo largo de los años, donde hay de todo tipo de gente, gente buena, gente no tan buena, gente honorable, y está llena de gente valiente que le dijo sí a la vida y pasó la vida a la siguiente generación, hasta llegar a ti. Solo siente esa fuerza. Ese es tu linaje, tu estirpe. Repite tu nombre, que ese es el mejor mantra que hay. Tu nombre completo, de quién eres hijo o de quién eres hija. Cuando tú miras toda tu estirpe, siente la energía. Cómo hasta sin duda estás sentado o parado más recto, más orgulloso, más digno, más digna. Si todos ellos, si la vida y la fuerza vital te llega, nada te dobla. En su honor, con lo que a ellos les costó y a ti te cuesta, a seguir en la vida. Gracias. Gracias, qué lindo. Ah, bueno, espero que lo hayan hecho, quienes lo escucharon. Y si no, háganlo, vuelvan a escuchar y háganlo. Y entonces este fue el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, después de este ejercicio que, además yo hoy tuve terapia en la mañana, entonces ahorita fue como mucho más explosivo y mucho más fácil hacerlo. Muchísimas gracias, Lola, por este ejercicio. Y antes de pasar ya a la última parte y despedirnos del programa, vamos a leer un par de mensajes que están en Facebook. Y dice Berry Núñez también, disfrutando a Tony por la voladora. Muchas gracias, que siempre nos escuchas. Y Mar Vega dice, órale, la música siempre bien atinada. La verdad es que sí, le tomo unos minutitos, varios minutitos del día para elegir la música que coincida con nuestra invitada y con nuestro tema. Y querida Lola, antes de irnos, porque estamos terminando casi, cuéntanos cómo te podemos localizar si yo quiero hacer una constelación, si yo quiero conocer más de esto, ¿en dónde te localizamos? ¿En dónde estás? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mis redes sociales es Centro de Psicoterapia Namasté en Facebook y Constelaciones Familiares Namasté también. En Facebook y en Instagram es Centro de Psicoterapia Namasté, perdón, así es como estoy, así es con mis redes sociales. Ok, ¿algún número de teléfono o con las redes es suficiente? 55 40 10 43 63 es el celular, mensajito vía WhatsApp. Ok. Oye, y yo sé que cada determinado tiempo tienes talleres de constelaciones en la Ciudad de México. ¿Tienes ya una fecha para este mes? No, este mes lo tengo de vacaciones. Julio son vacaciones. Ok, entonces el próximo mes. No, me encanta trabajar, pero también hay que descansar. No, claro. El sábado 2 de agosto. Ok, sábado 2 de agosto. Sábado 2 de agosto. Es el siguiente taller aquí en la Ciudad de México, en Sures, cerca de Polanco, bueno, enfrente de Polanco. Ok. Oye, y si, por ejemplo, ya sabes que pues yo luego soy bien loca, ¿no? Se me aloca la vida y entonces digo, ¡ay, hay que organizar algo! Si nosotros aquí en Ameca decimos, vamos a organizar un taller con Lola, ¿Lola viene a Ameca a dar un taller de constelaciones? Por supuesto que sí, a mí me gusta mucho trabajar fuera. Okay. Muchísimo, muchísimo, Ameca me encanta. Ok, pues entonces algo tendremos que organizar. Y si no es un taller, tienes la invitación abierta, querida Lola, para venir cuando tú quieras a este espacio, a la cabina, al frío de Ameca. Y bueno, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos de tu tiempo. Yo sé que tú siempre estás con agenda llena, entonces de verdad agradezco que hayas estado el día de hoy compartiendo esto que tú haces, esto que tú eres, no solo conmigo, sino con todas las personas que nos escuchan. Mando un saludo con todo mi amor a mi familia, mis hermanos, mi Javier, mi hija, mis nietas, mis amigos, al colegio. Claro que sí. Tanto me enriquece. Y bueno, aquí estoy. Gracias, Tony. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues ahora sí que cuando digan, yo estoy listo. Ok, pues muchísimas gracias, Lola. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias a nuestra operadora, que sin su magia esto no sería posible. Y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde con un invitado genial y divertido aquí en cabina. Que tengan un grandioso miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de